Radio Ubrique. Deporte. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de ahora nos vamos a quedar con la actualidad deportiva, basándonos sobre todo en lo que va a ser la agenda del fin de semana. Varias citas de interés las que tenemos en estos dos, tres días por delante. El primero de ellos, por importancia o, digamos, interés deportivo sin duda, ese partido que va a enfrentar el domingo a las 12:30 en el Antonio Barbadillo al Ubrique Unión Deportiva Senior y al Jerez Balompié. No es importante por la entidad del rival, que es de la zona baja de la tabla, un rival a priori sobre el tapete asequible, pero sí por los puntos en litigio, como se pueden imaginar. Quedan ya 4 jornadas y cada jornada va a ser un pasito más para que se consuma el ascenso a la primera provincial, para que se logre, se consiga ese objetivo de esta temporada. Por lo tanto, el Ubrique Unión Deportiva puede aprovechar esta jornada por varios motivos. En primer lugar, porque esos 3 puntos los necesita para sumar y mantener esa segunda plaza en la tabla clasificatoria. Y en segundo lugar, porque va a haber otros duelos directos de sus rivales que les puede permitir aumentar aún más la distancia. Ahora mismo, detrás de él está San Fernando y Guadiaro, equipos que también están en zona de ascenso y por lo tanto también tienen ese objetivo cumplido por ahora. Y el rival más importante que va a tener por delante, o que ahora mismo marca el límite entre estar dentro y estar fuera del ascenso, es el equipo del Torno 2009, que precisamente juega en San Fernando ante el tercer clasificado, San Fernando B, que está en la misma situación que el Ubrique, que no puede dejarse vencer por el Torno porque saldría de esa zona de ascenso. Por lo tanto, una victoria del Ubrique Unión Deportiva acompañado de una serie de resultados que le pueden venir bien, le pueden hacer estar ya casi con pie y medio en primera provincial a la espera de la siguiente jornada, en la que ya matemáticamente será posible que el Ubrique Unión Deportiva ascienda a primera provincial. Todo esto son hipótesis, todo esto son cábalas que hacemos a esta altura de la temporada, porque es inevitable ver el momento en el que el conjunto que dirige Mario Casilla puede convertirse en equipo de primera provincial. Pero bueno, por ahora lo importante es conseguir esos 3 puntos y ese partido que se va a jugar a las 12:30 en el Barbadillo. Antes de ese encuentro, en el mismo escenario, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil se va a medir al San José Obrero. Jornada intrascendente porque ya se han logrado todos los objetivos. Los dos equipos que van a ascender serán Olvera y Ubrique Unión Deportiva, y por lo tanto este partido se concibe más como un fin de fiesta. De hecho, el motivo de ponerlo justo antes del partido de los seniors es para que una vez finalice el segundo de los encuentros, pues hagan una convivencia entre el equipo juvenil y el equipo senior del Ubrique Unión Deportiva. Recuerden que este año hasta 8 jugadores del juvenil han podido tener minutos en la segunda provincial con el primer equipo del Ubrique Unión Deportiva. Y también, ya metidos en el mundo del fútbol, recordar ese partido homenaje que va a tener lugar en la tarde de mañana a las 6 en el Antonio Barbadillo a Ignacio Peralta Morales. Un partido homenaje que van a disputar 2 equipos en los que militará Ignacio, el Al-Ándalus de la Liga Local y el Don Odón de la Liga Local, pero de fútbol sala. Están invitados todos los componentes de estos equipos que compartieron vestuario con Ignacio Peralta. Y aparte de eso, vamos a quedarnos también con 2 cosas, 2 primicias. La primera, que según nos han comentado, se suspende la travesía de resistencia Ubrique-Gibraltar, que se iba a disputar el próximo, o bueno, se iba a celebrar el próximo mes, que lo organiza el Club de Senderismo Tritón, por la baja inscripción que cuenta con la que va a contar la travesía. Por lo tanto, esa travesía de resistencia Ubrique-Gibraltar queda suspendida. Y por otro, en lo que a baloncesto se refiere, hoy a las 7:15 el equipo mini del Fercabe Cabu jugará su penúltimo partido liguero ante el DKV El Puerto aquí en Ubrique. El domingo lo hará en San Fernando, pero según nos informan desde Brooklyn 3x3, hoy da comienzo la liga local de Ubrique, que estaba ahí preparando, que el año pasado no pudo poner en marcha, pero que parece ser que este año sí será una realidad. Se jugará cada viernes a las 8:30 de la tarde y la finalísima el 20 de junio. Las inscripciones estuvieron disponibles hasta ayer y el campeón recibirá la sorpresa en la final del quinto tour de Ubrooklyn 3x3, que va a tener lugar el 6 de septiembre en nuestra localidad. Comentar ya que el Tour de Primavera también comienza mañana en la localidad del Bosque a partir de las 6 de la tarde y que este año ese Tour de Primavera va a pasar por Huelva, por Puerto Real, Sevilla, Benaocaz, Villaluenga, Grazalema, Ubrique y tendrá una finalísima el próximo 22 de junio en Málaga. Pues eso es lo que podemos adelantar hasta ahora del Ubrooklyn 3x3. La próxima semana pues intentaremos ampliar toda esta información. Además de eso, pues van a haber diversas citas este fin de semana, combinadas, de ultrafondo, etcétera, etcétera. De fútbol sala vamos a tener a una ubriqueña jugando la fase de ascenso a primera división de fútbol sala femenino. Hablamos de María Ángel Espino, que milita en el Cádiz y de fútbol sala femenino. Y también hoy vamos a adelantar pues los detalles organizativos de lo que va a ser la quinta edición del Pentatlón Rai Ciudad Ubrique, que se va a disputar el próximo 15 de junio. Pues enseguida también vamos a contar con los detalles, con todos los aspectos y características de la nueva edición del Pentatlón Rai Ciudad Ubrique. De todas estas cosas vamos a hablar en unos instantes. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Ubrique y para toda la comarca, Impermeabilizaciones Grupo Jobs. Somos profesionales del sector y le ofrecemos todo tipo de soluciones con productos de última generación. Sea cual sea su problema de humedades, damos soluciones garantizadas. Utilizamos las técnicas más innovadoras con productos de primerísima calidad. Además, garantizamos todos nuestros trabajos junto con la certificación del producto aplicado. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servicio integral de profesionales en mantenimiento, construcción, reformas, electricidad, fontanería, escayola, pintura y además servicio de compra y reforma de su vivienda. En Grupo Jobs, precios anticrisis. No lo dude. Confíe cualquier tipo de trabajo al Grupo Jobs. Profesionales al servicio de particulares, pymes, comunidades, compañías de seguros. En Grupo Jobs, precios anticrisis. Llámenos y pídanos presupuestos sin compromiso. Le haremos un estudio totalmente personalizado. Infórmese en el 661 10 30 36. Grupo Jobs Profesionales. La calidad y la garantía del trabajo bien hecho. Excursión a la Feria de Sanlúcar. El día 31 de mayo, con salida desde la estación de autobuses a las 10 de la mañana. Precio 10 euros. Más información y reservas, Antonio, en el 617-47-82-32. Recuerde, el 31 de mayo, excursión a la Feria de Sanlúcar. El Herbolario de Mari, en calle San Sebastián número 62. Le ofrecemos todo tipo de remedios a base de hierbas naturales, cosmética natural y productos dietéticos. En el Herbolario de Mari le asesoramos en sus dolencias de manera sana y natural. Visítenos, estamos en calle San Sebastián número 62, en horario de lunes a viernes de 10 a 1 y media y de tarde de 3 a 9 y sábados de 10 a 2. Además, disponemos de nuestro centro de terapias manuales Rakis, masaje vertebral, deportivo, anticirolítico, circulatorio, relajante. Atendemos además a domicilio. Estamos en calle San Sebastián número 62, teléfono 646-58-1701. ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano? En Ubrique Empresa Instaladora y de Mantenimiento, Bartolomé Zapata. Disponemos de homologación y autorización de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Además, certificamos y homologamos su instalación de gas butano. Para Ubrique y la provincia, Bartolomé Zapata. Instaladores homologados de gas butano. Estamos en calle Generalife número 1. Teléfonos 956 46 45 67 o 659 36 07 85. Madre, nunca existirá una flor. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique organiza con motivo del Día de la Madre un original concurso en Facebook. Para participar solo tienes que hacerte fans del perfil de la Concejalía de Comercio de Ubrique. El tema de la foto es la demostración de amor original de hijos a su madre. Los usuarios podrán valorar la más original, graciosa, divertida. Las fotos más votadas obtendrán magníficos regalos patrocinados por Imagen y Estética Ikebana. Plata y complementos Amatista, Modas y complementos Almudena, Óptica Piñero, Gabinete de Estética Más que Guapa, Perfumería y Cosmética Arom, Farmacia Rodríguez Gil y La Trastienda. Colabora Radio Ubrique y Guadalinfo. Organiza la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Tú, mi madre. Vigésimo sexto concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Desde febrero hasta el mes de junio en las modalidades de cante y baile. Sigue la fase clasificatoria cada fin de semana en la Peña Flamenca de Ubrique. Entrada gratuita y abierta al público. Este viernes última sesión de la fase clasificatoria con la actuación al cante del Nene Escalera de los Palacios, Antonio Ortega Padre de Mairena del Alcor, Cristina Tobar de Sevilla, Domingo Herrería de Córdoba y Manuel Aguilera de la Puebla del Río. Al baile participación internacional con Juan Aguirre de Santiago de Chile y la Piconera de Israel. Será este viernes 17 de mayo a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. Radio Ubrique, tu radio. Seis y 32 minutos de la tarde, vamos adentrarnos ya en la actualidad deportiva, en repaso a las citas que nos esperan para estos próximos días. Y vamos a comenzar con el fútbol, más o menos recordando cómo está la situación en la segunda provincial, donde se va a disputar este fin de semana la 35ª jornada. Quedarán después de esta tres más, por lo tanto quedan 12 puntos en litigio. Si se consigue estos tres serán ya 9. Y el Ubrique Unión Deportiva, que ahora mismo pues está 5 puntos por encima del equipo que marca el estar fuera del ascenso. Es decir, que tiene esos 5 puntos de colchón, de margen, que pueden convertirse en 8 este fin de semana. Por eso decimos que 8 puntos de margen más 9 en litigio supondría tener ya pie y medio en esa primera división. Le serviría pues con conseguir un punto en tres partidos, le quedaría un partido en casa, dos fuera. Por lo tanto, teniendo en cuenta pues en este caso la debilidad del rival que va a visitar Ubrique, que es en estos momentos tercer equipo por la cola, parece una ocasión propicia para dar ese paso casi definitivo ya a estas alturas de la temporada. Esa victoria ante el Jerez Balompié, como decimos, no es importante por la entidad de rival, sino por el interés de esos tres puntos que pueden dejar ya al conjunto de Mario Casillas con un porcentaje muy alto del objetivo cumplido. Porque primero está el objetivo del ascenso y después el de lograr esa segunda posición, que ahora mismo la tiene él, no hay quien se la vaya a quitar en esta jornada, bueno, si pierde sí, y mantener la falta de tres jornadas es todo un logro el que ha conseguido este equipo, que si recuerdan bien tuvo un comienzo de liga irregular mientras la plantilla se iba adaptando a esto del fútbol 11, una plantilla que venía de jugar a fútbol sala, de competir a nivel provincial, pero de a fútbol sala, y ha conseguido una reconversión en tiempo récord y además consiguiendo cumplir unos objetivos que parecían más lejanos esta temporada. Pues bien, vamos a recordar que aparte de ese Ubrique Unión Deportiva Jerez Balompié, que se va a disputar el domingo a las 12:30 en el Barbadillo, la jornada nos va a dejar, por ejemplo, encuentros interesantes. El primero de ellos, en el que hay que estar pendiente, es el San Fernando B, el torneo 2009, porque el equipo que ahora mismo está justo después, en la quinta posición, plaza que no permite el ascenso, es el torneo 2009. San Fernando está en zona de ascenso, es decir, a San Fernando es el al que más le conviene ganar este partido, que se va a disputar mañana a las 12 del mediodía, por cierto. Una victoria del San Fernando ya le pondría a huevo, como quien dice, ese ascenso al Ubrique Unión Deportiva. Decimos que casi aseguraría el ascenso, no la segunda plaza, lógicamente. Pero también, por ejemplo, tenemos otros partidos interesantes. Jerez Deportivo, Unión Polideportivo, El Puerto. El Puerto está empatado con El Torno, pero ha disputado un partido más. Pues presumiblemente puede caer el domingo ante el Jerez Deportivo y además estaría otra jornada sin puntuar, por lo tanto es un rival que ahora ya se le teme menos. El Cañorrera recibe a la Unión Deportiva Bornense, pero el Cañorrera ya se encuentra con un partido más que el Ubrique Unión Deportiva a 11 puntos y hay 12 en juego, es decir, este fin de semana ya lo podemos descartar como equipo que le pueda quitar ese puesto de ascenso al Ubrique Unión Deportiva. Y el Guadiaro, que es otro de los equipos implicados en la zona de ascenso, ocupa la cuarta plaza, recibe al Atlético Pastores. Por lo tanto, nuestros cálculos son los siguientes. Ubrique, San Fernando y Guadiaro tienen el ascenso prácticamente en el bolsillo. Digamos, lo tienen muy bien, sobre todo el Ubrique Unión Deportiva. El Torno todavía tiene muchas opciones. Tiene muchas opciones, pero si cae ante San Fernando y también le queda un partido ante el Ubrique Unión Deportiva, pues lo tendría muy complicado, pero la cuestión es que depende de él. Ahí está la cosa. Y la Unión Polideportiva del Puerto, presumiblemente de las cuatro jornadas que quedan, dos va a estar sin puntuar. Pues ahora mismo, entre el Puerto, el Torno, Guadiaro, San Fernando y Ubrique, se van a disputar esas tres plazas de ascenso. Entre uno y otro, la diferencia es tan solo de 5 puntos. 5 puntos. 60 tiene el Ubrique, 58 San Fernando, 57 Guadiaro y 55 el Torno 2009 y el Puerto. Y el Puerto es el único equipo que ha disputado un partido más que el resto de conjunto. Veremos. Desde luego este fin de semana va a servir para dilucidar muchos, aclarar ya esta clasificación de la segunda provincial y aclarar todo el tema del ascenso. Partido 12:30, Ubrique Unión Deportiva Jerez Balompié. A las 10 se va a enfrentar el Ubrique Unión Deportiva Juvenil frente al San José Obrero. Partido intrascendente porque ya está conseguido el ascenso. Los 3 puntos pues no le sirven ni a uno ni a otro porque ya sus distintos objetivos se han cumplido o no. Pero bueno, todavía queda más que nada por darle esa buena despedida al equipo juvenil que ha completado una gran temporada consumada con ese ascenso a primera provincial y que tras la disputa de este partido se quedarán, presenciarán el del Ubrique Unión Deportiva Senior y después tendrán una jornada de convivencia entre ambas plantillas. Recuerden, como hemos dicho antes, que el juvenil ha sido también una pieza fundamental de este proyecto porque hasta 8 jugadores han podido debutar con Mario Casillas en el primer equipo esta temporada. Bueno, eso es lo que se refiere al fútbol. También vamos a recordar que hay partido de la liga local, en este caso la decimosexta jornada. Todos los partidos se van a jugar el sábado a las 11 de la mañana en el Municipal Las Truchas, Nueva Balompédica Olimpia. En el Antonio Barbadillo el sábado a las 10 de la mañana, Aspirante Portuense, y a las 12 Vampiro Juventud. El partido Cervecería Los Morenos al Andaluz es pospuesto para el siguiente fin de semana que haya jornada por coincidir con el homenaje a Ignacio Peralta Morales, que va a tener lugar mañana sábado a las 6 de la tarde y en el que se van a enfrentar los equipos del Aspirante y del Don Odón. Pues así está la cosa. En esta jornada descansa el conjunto del San José. Por lo tanto, 3 frentes en el fútbol, fútbol federado, el provincial, juveniles y senior, fútbol local, la liga local y ese partido homenaje a Ignacio Peralta. Todo ello para la jornada de mañana sábado y del domingo. Más cosas para el fin de semana. Baloncesto, como hemos comentado antes, parece ser que hoy arranca la liga local de baloncesto, o sea, ese proyecto que desde Brooklyn quisieron poner en marcha la temporada pasada y que parece que va a ser posible en este 2014. Hoy a las 8:30, pues como decimos, tienen previsto ya ese comienzo, esa liga, esa primera jornada. Va a ser cada viernes a las 8:30 hasta el 20 de junio. Las inscripciones se cerraron ayer. El campeón va a estar presente o va a recibir una sorpresa en la final del quinto tour del próximo 6 de septiembre, quinto tour U-Brooklyn. Y comentar también que mañana arranca el tour de primavera en el bosque, a partir de las 6 de la tarde. De 6 a 10 de la noche, en la Noria, será el primer vencedor que va a competir en la final por un puesto en la final en Málaga. En Málaga y luego por un puesto en la final de septiembre. Bueno, ya saben que el vencedor en esa final de septiembre pues se va a llevar o va a poder presenciar partidos del Mundial de Baloncesto en Madrid, que va a tener lugar este próximo mes, ese mismo mes de septiembre. Ya saben que el Mundial de Baloncesto este año se disputa en nuestro país y vamos a tener pues una sede por aquí cerca. Bueno, antes de, bueno, sin centrarnos todavía en lo que va a ser el Mundial de Baloncesto, este tour de primavera va a tener la siguiente sede: 17 de mayo El Bosque, 24 de junio Huelva, 31 de mayo Puerto Real, suponemos que será 24 de mayo Huelva, 31 de mayo Puerto Real, 1 de junio Sevilla, 6 de junio Benocaz, 8 de junio Villaluenga, 14 de junio Grazalema, 21 de junio Ubrique y 22 de junio Málaga. Pues ya daremos más detalles acerca de Brooklyn. En lo que se refiere ya a Deporte Federado, dentro de un rato, a las 7:15, va a arrancar el Fercabeca BUDKV El Puerto de la Liga Provincial Mini de nivel B y el Fercabeca BU, que va a repetir este domingo a las 12 del mediodía ante el San Fernando en la Isla de León. Dos últimas jornadas para completar, para cerrar lo que va a ser la Liga Regular o lo que ha sido la Liga Regular de Baloncesto en esta categoría mini. Eso en cuanto al deporte de la canasta, al deporte del baloncesto, lo que nos tiene preparado para este próximo o para este fin de semana. Más asuntos. Volvemos a recordar que la noticia de última hora, que es que se ha suspendido esa travesía de resistencia Ubrique-Gibraltar que organizaba hasta ahora el Club Tritón de Prado de Rey. El motivo: por baja inscripción. Mañana Cádiz, en la capital, se va a celebrar a partir de las 4 de la tarde el partido de ida de los playoffs de ascenso a Primera División de Fútbol Sala Femenino. Va a enfrentar al Cádiz Fútbol Sala y al Majadahonda Fútbol Sala. Recuerden que en el Cádiz milita una ubriqueña, María Ángeles Pino. Es una cita pues que también queríamos recordar. También mañana, en la localidad castellonesa de Vistabella, se celebra el Campeonato de España de Ultra Trail, la segunda edición de Peñagolosa Trail, donde va a participar el ubriqueño Francisco Pazo. Por delante tendrá 118 kilómetros de recorrido, 5.439 metros de desnivel positivo. El año pasado lograba la tercera posición de la general y, por lo tanto, la medalla de bronce en ese Campeonato de España. Este año con la intención de repetir e incluso mejorar esa posición. También mañana vamos a tener el sexto triatlón medio Ironman El Chorro. 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie. La salida será en el camping El Chorro de Ardales y van a participar cuatro briqueños: Francisco Javier Lamera Bazán, Manuel Olmedo Romero y Juan Antonio David Domínguez Bueno. Y también desde la tarde de hoy se disputa en Benajavís la tercera prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallys de Tierra. Hablamos del primer rally Andalucía-Benajavís que organiza RS Sport. Esta tarde tiene lugar una sesión de firmas, de autógrafos, con los pilotos punteros del panorama nacional, como Nani Roma, Albert Llovera, Benito Guerra o Nils Solans. Y bueno, eso será en torno a partir de las 7 y 20 hasta las 8, en la que tendrá lugar también posteriormente a las 8 y media la presentación de equipos en la ceremonia de salida. Y mañana les espera 5 tramos y un tramo especial, el último, que va a tener lugar en el núcleo urbano. En total serán tramos de entre 7 y 14 kilómetros especiales de suelo árido que permitirán el disfrute de la conducción exigente porque no incluye zonas de relax y porque tienen un trazado sinuoso con los coches ocupando el ancho de los caminos. Comentar que participa en torno a unos 40 pilotos y que uno de ellos, Santiago González Pérez, al volante del Subaru Impreza STI, va a estar acompañado por el copiloto ubriqueño Antonio Pérez Orellana. Y ciclismo, propuestas para este fin de semana. La ruta del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, la 16ª, será Ubrique, Puerto Serrano, Coripe, Puerto de las Palomas y Ubrique, 130 kilómetros. Salida a las 7 y media de la mañana desde la Plaza de la Estrella. Y por otro lado, el grupo de los Perea, que celebra su 33ª salida, Ubrique Mojón, Cruce de la Presa, La Jarda y Ubrique. En total serán 70 kilómetros de recorrido. Esa es la propuesta, repetimos, propuesta para los ciclistas de nuestra localidad, para esas rutas, para este fin de semana. Es decir, las dos rutas se van a hacer este próximo domingo, la jornada en la que tiene previsto la celebración, en la que suele celebrarse estas rutas, tanto de la Asociación Ciclista de Ubrique como del grupo de los Perea. Continuamos aquí en Tiempo de Deportes y vamos a quedarnos ya con otros asuntos relativos a la actividad deportiva, a la actualidad mejor dicho, a la próxima, a la que está por venir, a la venidera. Vamos a hablar ya de las pruebas que van a tener lugar el próximo mes de junio. Vamos a tener un mes repleto de citas de todo tipo y una que es propia de esta fecha desde hace ya 5 años con este, es el Pentatlón Ride Ciudad Ubrique. Por eso tenemos con nosotros a Juan Cristóbal Chacón, que es su organizador. Juan Cris, buenas tardes. Buenas tardes, Zoom. Lo primero, que tras un baile de fecha, finalmente será el 15 de junio, ¿no? El día elegido para la celebración de este quinto Pentatlón Ride. ¿Por qué ese cambio? Porque en principio estaba previsto para el día 1, ¿no? Estaba previsto para el día 1 y claro, pues he tenido una serie de problemas ahí que, bueno, pues lo hemos solucionado. Y antes de explicar esto, pues quiero pedir disculpas a Asociación Ciclista de Ubrique, al Rogaine de Juan y eso, porque han sido indirectamente implicados por el cambio de fecha de la prueba del pentatlón. Y bueno, una vez ya todo solucionado, pues el cambio de fecha se debió porque yo puse la fecha del pentatlón Ride Ciudad de Ubrique el día 1. Me pareció una buena fecha porque yo, como siempre he dicho todas las veces, siempre dependo del río, del caudal que lleve el río, y la pongo con respecto a eso. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando ya se vinieron a acercar la fecha, pues me di cuenta de que había un campeonato andaluz de duatlón que caía en la misma fecha. y también estaba la carrera de Alpandeire, que estaba en la misma fecha, con lo cual de aquí de Ubrique pues hay muchos participantes para esas dos pruebas y me iba a ver con muy pocos participantes para la pentatlón. Entonces empecé a buscar fechas, estuve hablando con Juan Barea, que era la fecha siguiente para el día 7, y claro, él me dio a entender y lleva toda la razón de que aunque él la tiene el día 7 y la pentatlón para hacerla el día 8, pero son dos rays. Y dos rays el mismo fin de semana, pues nos vamos a pisar uno al otro. Entonces ya me fui a la semana siguiente, ya con riesgo de quedarme sin agua en el río, pero bueno, ya no me quedaban más fechas. Y también, pues claro, me encontré que estaba también la cicloturista de la Batacabra. Y estuve hablando con Jesús Fernández. Y claro, son dos pruebas que no son muy iguales. Las dos pruebas son totalmente diferentes. Digamos que los participantes están diferenciados a los de uno. Exactamente, el participante cicloturista, pues la verdad no le atrae una pentatlón. O al revés, ¿no? Entonces pues ahí si hay algún baile de participante, pues va a ser mínimo. Y ya estuve hablando yo con Jesús y nada, él me dio su bendición. Bueno, una cuestión que tú comentabas, el año pasado al menos el Robin se sirvió de tus presas, ¿no? ¿Qué pasa este año entonces? Pues también, porque yo ya he quedado con Juan de que le voy a hacer el montaje de las presas el día 7 por la mañana. Él tiene la prueba el día 7 por la tarde, que esperemos dejársela, si no las dos, por lo menos una montada seguro. Pero yo espero que las dos. Bueno, así las cosas. ¿Cómo se presenta esta quinta edición de lo que podríamos denominar la prueba más peculiar de nuestra localidad? Pues nada, tiene muy pocas variantes con respecto al año pasado, pero ya he adelantado algo, que no va a haber una presa, sino va a haber dos presas. La primera es donde estuvo el año pasado, que estaba en la plaza de los ejércitos, y esa segunda pues la vamos a poner en la plaza Tierno Garbán, donde se juntan los dos ríos. Otros años, yo no sé si allí ha habido una presa, pero yo creo recordar, creo que el año que se crearon esas presas fortuitas, digamos, ¿no? El año de las lluvias, que provocaron un desperfecto, pero allí también se hizo un charco importante, ¿no? Sí, cuando taparon las pozas que había en el río, pues entonces nosotros, para improvisar algo espectacular, pues hicimos dos presas pequeñitas. Una estaba ahí donde va a estar este año, en la confluencia de los dos ríos. Y la otra estaba ya casi en el puente de la Plaza de la Estrella. Y eran unas presas muy pequeñitas, pero bueno, estaban atractivas. Pero este año ya tenemos el sistema para hacerlas más grandes y que nos cuesta menos trabajo de hacerlas. Que desde aquí le doy muchas gracias al Ayuntamiento de Ubrique y a Biorreciclaje por los servicios prestados y gracias a ellos pues se pueden hacer estas presas. Para lo único que hay que cruzar los dedos es para que quede agua todavía, ¿no? En esas fechas, aunque parece ser que la semana que viene vamos a tener lluvia, ya a partir de mañana ya dan lluvia. Bueno, que le va a venir muy bien, ¿no? Yo espero que lleve una poca de agua. Nosotros no es que nos haga falta mucha agua, ¿no? Porque tampoco con mucha agua es muy complicado de correr el río, ¿no? Pero sí necesitamos una cantidad. Todos los años hemos conseguido la cantidad adecuada, no sé cómo nos la hemos apañado, pero bueno, sí sé cómo nos la hemos apañado, eligiendo bien la fecha, ¿no? Más o menos, por la pluviosidad que hay en el año, pues uno varía más arriba, más abajo y más o menos suele acertar. La lección, vuelvo a insistir en lo de antes, la lección de fecha está cada vez más complicado, ¿no? Buf, la verdad es que sí, que hay muchas pruebas deportivas, están unas muy pegadas a las otras, todo el mundo quiere coger las mismas fechas porque son las fechas del deporte, que es desde febrero hasta junio, y ahí estamos todos, pero bueno, bendito sea que haya todas estas pruebas y ya nos pondremos todos de acuerdo y todo para adelante. Hombre, es una pena que pruebas que ya lleven una trayectoria, ¿no?, se tengan que ver obligadas a modificar la fecha porque ya hay otra, sea por ejemplo la de Alpandeire, que cambió el año pasado, o el campeonato este que tú dices de Andalucía, ¿no?, que Sí. Arrasan como un elefante en una cacharrería con todo lo que hay alrededor. Claro, las pruebas que ya están bastante consagradas y ahora te ponen en la, en la fecha donde está tu prueba, pues la verdad es que te hace un estropicio bastante grande. Pero bueno, ahí estamos y mientras podamos hacerla y todo hablándolo y diciéndolo, yo no tengo ningún problema, por ejemplo, si hay alguien, oye, que no te importa, Juancri, que mi prueba va una semana antes, una semana después o el día antes, bueno, todo es hablarlo, ¿no? Y, y llegar a un acuerdo y ya está, no pasa nada, siempre hay solución para todo. Y tras las dificultades de poner en marcha la prueba de las primeras ediciones, ¿esta quinta ya es más llevadera o si todos los años estás con... ¿Tienes las mismas trabas, digamos? Lo que es la logística, pues la verdad lo tenemos ya, como quien dice, aprendido, ¿no? Ya sabemos, son todos los puntos, sabemos que eso es mucho, ¿no? Ya no tienes que ya estar viendo recorrido ni mirando cruces raros. Ya nada. Más o menos los colaboradores ya lo tienen asimilado, ¿no? Su labor. Aquí ya el problema madre es conseguir la pasta. Y siempre pues vamos a lo justo y tirando como podemos y ya está. Bueno, y con este cambio de fecha, ¿qué perspectiva de participación tenéis para este año? Porque he visto que habéis puesto un límite en 100 participantes. Sí, hemos puesto... Es una cifra a la que se puede llegar, ¿no? Yo creo que sí, que podemos llegar este año a los 100 participantes y de hecho hemos puesto, siempre hemos tenido un límite, entre 100 y 120, siempre hemos tenido un límite porque esta prueba la verdad es que no es para albergar muchos participantes, es una prueba de menos participantes y nada, y ya todo lo tenemos listo, salvo el asunto burocrático, el tema de permiso, el tema de pedir permiso, por ejemplo, para que te quiten los coches, para que al ayuntamiento, todos los requisitos, el seguro, todo eso, todos los años cuesta el mismo trabajo, el encontrar dinero, todo el mismo trabajo, y la única ventaja que tenemos es que ya lo tenemos todo hecho y podemos hacer incluso hasta variantes para mejorar, ¿no? Ya sabéis los pasos que hay que seguir y bueno, y en el momento en el que hay que darlo. ¿Cómo van por ahora las inscripciones? Pues como siempre, van flojitas. Hasta última hora. Pero bueno, todos los años ha pasado lo mismo y la gente se apunta a última hora pero bueno, hay bastantes perspectivas de que lleguemos este año, esperemos llegar a los 100 participantes. Para que nos hagamos una idea de la dificultad organizativa de una prueba como el pentatlón, con tantas secciones diferenciadas y marcadas, un dato, hay casi el mismo número de colaboradores que de corredores, ¿no? Había otros años que hemos tenido más colaboradores que corredores. Para hacernos una idea de lo yo que me se acuerdo necesita. Me acuerdo el segundo año que tuvimos 35 participantes, que fue el año que tuvimos menos, 35 participantes y teníamos 120 colaboradores. Eso fue, yo ahí casi me retiro, me corto la coleta porque la verdad es que era para cortársela, pero me convencieron que venga, vamos a tirar para adelante, que esto, que es una prueba que es muy bonita, que la gente le está gustando cada vez más, y se vio al año siguiente con más participantes, al otro año con más participantes, y este año pues mira, esperemos claro, llegar al centenar. El problema es lo que tú comentas, que mucha participación, más de 120 quizás fuera ya excesivo, ¿no? Por las características de la prueba. Pero es que se necesita también ese número de colaboradores, porque tienes que tener gente en muchos sitios, gente pendiente de muchas cosas, de las cinco pruebas, de los tiempos, de los pasaportes. Claro. Ya hemos modificado el circuito para prescindir, para no necesitar tantos colaboradores, y este año pues asciende el número de colaboradores a 70. Ya no son los 120 de otros años. De las bueno, primeras veces. Que aunque 70 son un montón. ¿Se supone que esperas una mayor participación de foráneos? Pues sí, ahí en los foros se está hablando bastante del pentatlón y se ha comentado, y hay mucha gente que de la parte de Jerez, de Sevilla, que se han comprometido a venir, por ejemplo está el club ciclista de Los Mantecas, que vinieron el año pasado, se quedaron encantados y la han puesto en su calendario, y este año que vuelven después también de Centauro Bike también, también vienen bastantes corredores. Y bueno, y de la parte de Sevilla, que han venido otras veces y demás, pues, sí, hay, yo creo que 50-50 de entre Ubrique y de fuera. Ha sido hasta ahora el hándicap de la prueba, ¿no? La participación foránea, sobre todo porque es una prueba tan autóctona que parece que lo de como los gamones, no, como, como los gamones, ¿no? Es como los gamones. Los foráneos no lo entienden muy bien, ¿no? Esta es una prueba como los gamones, así que ya lo he dicho otras veces, esto es, no son, son todas pruebas conocidas, pero juntas pues conforman algo particular y algo que se me ocurrió a mí en esta azotea que tengo. Una paja mental, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues nada, pues vamos a seguir a ver a dónde llegamos. Bueno, el año pasado como novedad estuvo el aumento del kilometraje en carrera a pie y en ciclismo. ¿Se mantiene, el digamos, las mismas características del año pasado o hay alguna algún cambio? Hay un leve cambio, que se aumenta un poco el kilometraje a pie, pero son 3 kilómetros más lo que se aumenta. Y cambiamos un poco el recorrido también, pero lo que es el circuito básico de 7 kilómetros que tiene el pentatlón se mantiene de todos los años. Lo único que cambiamos es la forma de correr. Por ejemplo, el año pasado, lo que se va a cambiar, te voy a explicar lo que se cambia este año. El año pasado se salía de la Plaza de la Estrella, de la Avenida España, se iba para el Fogón del Metropol y el llano de los Bobis, la calle Marroquinero, y subíamos al Hiperzó y hacíamos todo lo que eran los Olivares. Bajábamos otra vez al Hiperzó, salíamos al Parque Rafael Alberti. Eso estamos hablando de la carrera a pie. Eso, ¿no? Es de la carrera a pie del año pasado. Y al llegar al convento, pues entrábamos a bajábamos para el río, por la calle Cañito. Y este año hacemos exactamente lo mismo, pero al llegar al convento, en vez de entrar al río, seguimos recto, hacemos el circuito íntegro, San Juan, el San Antonio, subimos al Carril y ya bajamos hasta el ayuntamiento, pasamos por el ayuntamiento, bajamos la calle de la cárcel y en vez de seguir el circuito hacia el río, me refiero hacia los juzgados y demás, pues retrocedemos hacia atrás un poco por el callejón de Roja a salir a la Plaza Tierno Garbán y ahí ya entramos en el río. Esos son los 3 kilómetros de más que vamos a poner este año. Y por lo demás es todo igual. Ahora vamos a explicar detalladamente el recorrido, si aparece bien, y las intersecciones y las transiciones. Un tema también relacionado con el agua, lavadero. A mí me encanta el lavadero. Habrá zona de lavadero, pero este año creo que solo están autorizados los bomberos, ¿no? El lavadero, no. Yo invito aquí desde la radio, invito de que los vecinos de la parte donde se instala el lavadero, pues va a ser el mismo del año pasado, la misma zona. Va a ser la misma zona del año pasado. Entonces yo le digo que a los vecinos de la zona de donde está el lavadero, que no importa, que pueden arrojar agua moderadamente. Se supone que van en bicicleta, tampoco es para refrescarlo, no es para tirar cubos de agua como tu amigo David aquel año, ¿no? Pero bueno, también estuvo simpático. Y solamente en la zona exclusiva del lavadero, porque ya lo explico, no me importaría que fuera en cualquier zona, pero voy a dar una explicación lógica, que es que en las zonas que son de pendiente o hay un descenso y esa zona pues la llenamos de agua, es una zona de patinaje. Entonces viene un ciclista y por ejemplo hay un vecino en la calle Nevá echando agua, pues evidentemente al pasar la bicicleta por ahí se va a llenar las ruedas de agua y cuando venga a frenar en la calle abajo en la Trinidad, pues la verdad es que puede patinar, ¿no? Entonces yo recomiendo que echen agua en los sitios que se han establecido. Ya ocurrió el primer año que hubo lavadero, que fue allí por las cuatro esquinas. Por eso lo quitamos. Que era cuesta arriba, eso era bueno, pero la verdad es que resbalaba. Era cuesta arriba, pero claro, al ser la piedra de loza y echarle agua, pues ahora resbalaba. Entonces tuvimos que quitarlo de allí. Por eso el lavadero está puesto en un sitio plano y que no tiene peligro ninguno. Vamos, si te parece, ya a detallar el recorrido. Hemos hablado antes de la carrera a pie, que creo que son 7 kilómetros, más dicho, en ese circuito 6. La carrera a pie son... Lo que tú has explicado antes. Son 7 kilómetros a pie en un principio, que lo dejamos, más unos 200 de río. Los dejamos pendientes en el río, entonces sí. Entran los corredores en el río, entran en el río, recordemos la zona. Recorremos un kilómetro 200 que hay de río hasta salir por las pistas de pádel. En las pistas de pádel vamos por el sendero que hay al lado del río, buscando la Plaza de la Estrella, Avenida España. Ahí hacemos los obstáculos, 100 metros de obstáculos, y ya nos dirigimos al centro de la avenida, que está la transición para la bicicleta. ¿Los buses están en el instituto, en medio de la avenida? En medio de la avenida. Justamente en el centro de la avenida. Y allí cogemos las bicicletas y hacemos el mismo circuito tres veces en bicicleta, que son 21 kilómetros. En la primera vuelta pues hacemos el circuito entero con bicicleta, y en la segunda vuelta ya de bicicleta, ya al pasar por el ayuntamiento, ya paramos en el tiro por primera vez, nos ponemos en posición cuerpo a tierra y lanzamos 10 veces al tiro al blanco. Seguimos cogiendo la bicicleta, y en la tercera vuelta de bicicleta también paramos en el tiro, rodilla en tierra, 10 tiros al blanco, y ya soltamos la bicicleta y hacemos una carrera a pie, que desde los boces de la bicicleta que está en la Avenida España nos vamos a la Plaza de los Ejércitos, entramos en el río, río abajo hasta las pistas de pádel. Allí nos ticarán la tarjeta de control. Y vendremos río arriba hasta salir por los nueve caños. Los nueve caños hacemos ya el recorrido que nos falta urbano, que es desde los nueve caños al convento San Juan, lo que hemos comentado antes, hasta subir el carril, bajamos a la plaza del ayuntamiento, y en posición vertical pues hacemos otros 10 disparos, los últimos 10 disparos al blanco. Continuamos la carrera. Bajamos hasta la Avenida España, hacemos los 100 metros de obstáculos y ya llegamos a meta, que está en el fogón del Metropol, que tenemos allí la meta, y ya completan todo el circuito. Por lo tanto, el circuito de bici es el mismo que el de carrera a pie. Exactamente. Y bueno, la zona, digamos, más complicada para la bici, supongo que sea la zona de los olivares, ¿no? El año pasado cogieron perla más de uno por allí. Bueno, sí, una zona que tiene... Un pelín técnica, un tramo técnico. Un tramo que es técnico, ¿no? Pero bueno, se hace bien, ¿no? Y después, pues el casco antiguo también tiene sus zonas técnicas, su algún escalón que hay que bajar, y vamos, que es una prueba que yo lo he dicho, es técnica, es un sub y baja, es dura. Y ya el quinto año. Hay dos puntos de control secretos en la prueba. ¿Por qué? Sí, porque no queremos que el participante sepa exactamente dónde los vamos a poner, pues para que no haya la pillería de que puedan cortar camino. Entonces ellos se van a dar cuenta dónde están los controles una vez que pasen la primera vuelta, ¿no? La primera vuelta se van a dar cuenta dónde están los controles, pero bueno, por regla general no va la gente por su sitio y nunca ha pasado ningún caso extraño que se hayan equivocado, pero porque se hayan equivocado a lo mejor que no ha habido mala intención. Que no ha habido mala intención, pero por lo demás. Bueno, lo de dos tandas de tiro con la marcadora paintball. Tres tandas, perdón. ¿Tendrán algo más de relevancia en la clasificación que en otras ediciones? Pues. Porque hay mucha gente que dice, tira bim, bim, bim y. Sí, tienen su penalización de 30 segundos, que para los que vayan en posiciones delanteras, pues la verdad... Pero un máximo de 30 segundos es la penalización. 30 segundos, pero si tú penalizas las tres veces en el tiro, tienes un minuto y medio de penalización. Un minuto 30 de penalización. O sea que un minuto y pico jugándote a lo mejor un puesto en... Sí, que tienes que afinar la puntería, está claro. Pues yo creo que si se afina la puntería, si te concentras bien y haces los cinco blancos, pues mira, ya te quitas ahí un tiempo bonito. A otros les vienen bien porque pueden descansar y pueden beber tranquilo y comerse su sandía. Pero bueno. Bueno, es una manera también. Y pues, después, claro que tiene su premio aparte. El tiro sí, tiene... pero tú sabes por qué te lo pregunto, ¿no? En las primeras sí. ediciones, pues como que. Sí, ya va, cada. Va, vamos, lo importante es llegar primero en meta. De cada uno se lo toma como. La estrategia que él quiera, ¿no? Que él quiera. Este año pues, probaremos de poner el tiro un poco más cercano, no ponerlo tan lejos, para que haya más. Para que la gente dé más diana, más en el blanco. Y entonces, coño, pues es más fácil de darle. Y ya que habla de la sandía, ¿qué avituallamiento vamos a tener? Pues es la prueba deportiva que tiene más avituallamiento. Sí, ¿por qué? Porque tiene 9 puntos de avituallamiento. ¿Todos con sandía? Son 2 puntos, pero como se pasa tantas veces... Ah, claro. Pues casi todos con sandía, ¿no? Y todo tiene agua, tiene bebida isotónica... Después tienen sandía y plátano. Uh-huh. Con eso es suficiente. La sandía, la verdad, es que es un éxito y me hace calor. Es un poco lioso, esto quiero que también destacarlo. Quizás es un poco lioso hacer una prueba en un circuito. Es más fácil empezar en A y terminar en B y no te da dar vueltas, pero luego también tiene sus beneficios, que uno de estos es la optimización de los recursos, ¿no? Claro. En este caso. En el momento que tú comprimes una prueba, pues el tema de... El tema de los avituallamientos, por ejemplo, lo tiene solucionado. Porque con que pongas un par de ellos, ya al pasar 3 o 4 veces, es como si tuvieras 9 o 10 avituallamientos. Uh-huh. Vámonos con los premios y con las categorías. ¿Qué va a haber en la prueba? Pues las categorías... Esto yo no me como el coco con las categorías aquí. Primero, segundo y tercero de la general. Primera, segunda y tercera de la general. Primero, segundo y tercero local. Primero, segundo y tercero en tiro. Y vámonos que nos vamos. Y ya está ahí los premios en especias. Los premios pues son en especias, son productos de aquí de Ubrique, productos de la marroquinería. También como también damos productos de charcutería como el queso. Y después regalos deportivos. También que todos no se dan en los premios, algunos se sortearán también y otros se regalarán en la bolsa del corredor. Vamos con las inscripciones, que ya estaban abiertas desde el 15 de abril, creo. Desde el 15 de abril. ¿Cómo se puede inscribir uno? Porque ahí hay un proceso pues, para mira, locales y para fuera. Para el tema de los locales se lo quiero poner fácil, ¿no? Pues está fácil por los dos sitios, ¿no? Pero bueno, el tema de la gente que quiere apuntarse, que sean de aquí de Ubrique o de la cercanía, pues se apuntan en el fogón del Metropol. Ahí dan su nombre, apellido, DNI. Y la fecha de nacimiento. Y la cuota son 15 euros. Y ya están automáticamente inscritos. Y después, pues, para la gente que son de fuera, pues en la página del Pentatlón Raíz Ciudad de Ubrique, pues en la primera en la zona de datos de inscripción aparece el número de cuenta, que es por Unicaja, y en ese número de cuenta pues hacen la inscripción y ponen también sus datos y nada, y no, lo único que tienen que es quedarse el resguardo y presentarlo el día de la prueba. ¿Los locales también tienen que hacer el ingreso en Unicaja o pueden pagar directamente en el... como quieran? Lo pueden hacer en Unicaja o... ¿En el Metropol cuando se inscriben? O en el Metropol. Lo más fácil en el Metropol, pero uh-huh. Bueno, si alguien lo quiere hacer por Unicaja, lo puede hacer perfectamente. ¿Hay límite de fecha para inscribirse? Pues sí, ahí la fecha la tengo una semana antes de la prueba, pues la cuota sube a 18 euros. Uh-huh. A 18 euros. Y después el límite pues lo tenemos cuando lleguemos a los 100 participantes. Es decir, que de aquí a una semana antes, la inscripción es 15 euros, en esa última semana asciende a 18. Asciende a 18. Hemos subido la inscripción un poco, ¿no? Ha subido la inscripción porque la verdad es que para conseguir, no es por gusto, es simplemente porque para conseguir dinero, la verdad es que la situación que estamos pasando, pues la gente no está tan bollante como antes y cuesta muchísimo trabajo y no te da otra opción que subir la inscripción. Uh-huh. Colaboradores, cuentas con bastante. Haces una especie de crowdfunding de este que ahora está tan famoso, pateándote Ubrique, ¿no? Pero La verdad es que los colaboradores, desde aquí decirle que muchas gracias a ellos. Sin ellos no se puede hacer la prueba. Y que desde aquí, pues, infinitas gracias por todo el trabajo que realizan. Darle las gracias, por ejemplo, al Club Ciclista de los Ribera, que pone un número bastante elevado de colaboradores. A mis amigos más cercanos. A Bomberos de Ubrique. A las Nutres Pantaneras. También que nos están ayudando. El Club Ciclista de Ubrique, pues, por el motivo de que están las dos pruebas juntas, pues no pueden ayudarme en mi prueba, pero también les doy las gracias porque me han apoyado todos los años. Y nada, si se me olvida alguien, pues que me perdonen. Pues recuerden, será el próximo 15 de junio cuando vuelva este quinto pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. No sé si quieres añadir algo más que nos hayamos olvidado. Pues nada, la salida es a las 10 de la mañana, la prueba, la entrega de dorsales será a partir de las 8 y media. ¿La salida y meta será en la zona del fogón del Metropol, no? No, la salida es en el centro de la Avenida España. Y la meta es en el fogón del Metropol. Uh-huh. Y ahí daremos una, en la meta, pues ya cuando termine la carrera, pues daremos ahí una comida. Y nada, y espero que todo el mundo disfrute, tanto corredores como colaboradores, como la gente de Ubrique, que la gente de Ubrique también está por la carrera, me preguntan por la calle, que cuándo es la carrera, porque para el que está viendo la carrera, pues también es bastante atractiva. Y eso es una nota también a destacar, que hay un gran número de espectadores, de aficionados que se acolpan ese día, sobre todo en los puentes, ¿no? Sí, bueno, si yo te contara, en los puentes donde más afluencia hay, pero ya la gente, la plaza del ayuntamiento con el tiro, va la gente rotando porque quieren ver todas las pruebas, ¿no? Entonces, que estaba en el puente, después lo ves que está viéndolo en la plaza del ayuntamiento, lo ves los olivares, y la gente no quieren perderse ningún detalle de la prueba, y de eso me están preguntando, ¿y cuándo es, qué día es la prueba? Gente que no va a participar, mujeres, mayores. ¿Cuándo es la de Río, niño? ¿Cuándo es la de Río? ¿Cuándo es la de Río? Bueno, pues la de Río es el 15 de junio. Pues ya saben, 15 de junio, quinto pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Juanqui, muchas gracias, mucha suerte para esta edición. Pues nada, gracias a ustedes también, a Radio Ubrique y a ti, Jesús. Muchas gracias. Siete y 18 minutos de la tarde, con esto ponemos el punto y final. Volveremos el lunes a las 6:15 con el resumen de toda la jornada deportiva. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.